Bien. ¿Cuáles son los elementos de luz? Y respondemos a la pregunta de Faleo. Bueno, el hurto tiene elementos positivos, es decir, que deben concurrir, y también elementos negativos, que son los que no deben concurrir. Ahora bien, dentro de los elementos positivos, la mayoría de ellos son comunes con el robo. ¿Qué son estos? Elementos comunes con el robo. ¿Cuáles son estos elementos positivos? Que vamos a empezar a estudiar ya más detenidamente. La apropiación de una cosa mueble, apropiación, cosa mueble. Segundo, que la cosa mueble sea ajena. Tercero, que concurra el ánimo de lucro. La ausencia de consentimiento del dueño de la cosa. Y además, un requisito positivo que es propio del hurto, que no es exigible en los delitos de robo, y es el valor de la cosa. De la cosa hurtada, de la cosa mueble hurtada. ¿Por qué es importante el valor de la cosa hurtada? Porque la penalidad del hurto es en relación al valor de la especie hurtada. Vaya José, 446. Artículo 446. Los autores de hurto serán castigados. Uno, con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de 11 a 15 unidades tributarias mensuales. Si el valor de la cosa hurtada excediera de 40 unidades tributarias mensuales. Ya, etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera. Para determinar la penalidad del hurto, se está al valor económico de la especie sustraída, expresado en unidades tributarias mensuales. Lo que no nos deja de traer un problema. Vamos. Y elementos negativos, o el elemento negativo del hurto, que no exista violencia, ni intimidación a las personas, ni fuerza a las cosas. Porque si existe esto, robo. Es robo. No es que se impune, sino que se cambia la calificación a robo. Exacto. Bien, a nosotros. Pues en el caso del robo o del hurto, sobre el robo. Sí. Por ejemplo, si intercepta un guardia de seguridad, ¿ya? Y se le llama por la fuerza, ¿ya? O sea, ¿concurre la fuerza en ese caso? A ver, ¿cómo? Ejemplo, va alguien y gusta un elemento del supermercado, ¿ya? Y lo trata de retener un guardia de seguridad y no lo logra. Eso sigue siendo como que corre, pero ¿quién no lo logra? No logra detener. No trata de retener, digamos, al. Y el sujeto se. ¿Qué va de? ¿Qué va de? ¿Es hurto? ¿Y se empuja algo así? Ahí puede robo con fuerza. O sea, robo con violencia. ¿Qué hay? Ahí podría robo con violencia. Sí, por eso. Cuidado con eso. Pero si. ¿Se va? Pero si no logras salir del supermercado, no. No sé. Hubo un fallo. Puede ser tentado, puede ser frustrado. Porque antes se tomaba como hurto y ahora lo están viendo como hurto que está cuando lo interceptan. No, lo vamos a ver. Vamos con calma, vamos con calma. Porque hay un par de problemillas ahí también que son bastante de aplicación práctica. ¿Se hace la cosa? Bien. Primer elemento, y que es el verbo rector del delito de hurto. Debe existir apropiación de una cosa mueble. ¿Qué es lo que es apropiación? ¿Ya? Apropiación, el verbo rector. ¿Qué es lo que es la apropiación? En general, doctrinariamente, se ha entendido que la apropiación es la adquisición de hecho de las facultades inherentes al dominio. De hecho, no jurídicamente, de hecho, de los hechos, se adquiere la facultad inherente al dominio de usar o gozar y disponer de la cosa. Para el profesor. No, antes de eso. Fíjense ustedes lo que dice el legislador. Tipifica como. O sea, la conducta activa, la conducta del hurto es de apropiación. Pero no nos dicen qué consiste la apropiación. Yo me puedo apropiar. De igual manera me puedo apropiar de una. ¿Hay una única manera de apropiarse de las cosas? No. ¿Ah? O sea, una manera de apropiarme las cosas es sustraer la especie de la esfera de resguardo de sus leyes y anuales. Pero un ejemplo campestre para que, lo vean, para que lo consideren. Y ahora ver por qué con campestre. Si yo tengo un corral donde tengo mis animales y dejo abierta la puerta y se meten los animales del vecino y yo cierro la puerta, ¿la sustraje? No. No, la sustraje. ¿Pero me apropié de ella? Sí. ¿De acuerdo? No, justo. ¿Cómo apropié de ella? No, justo. No confundir la presión de ella, ¿no? Ah, pero si cierro la puerta es hurto, porque... Pero si cierro la puerta hurto, ¿no es presión de ella? Yo no recibí la oveja o los animales con la obligación de restituirlo de volverlo. Y eso es lo que 4791 de la presión de ella. No, esto es hurto. ¿Ya? No obstante, yo no las he sustraído, pero sí me he apropiado de ella. ¿Ya? Ahora, no obstante, en general la doctrina ha entendido, y en eso está de acuerdo mayoritariamente en nuestro país al menos, que la apropiación implica sustracción de una cosa, como dice el profesor Echeverry, sustracción de la cosa mueble, de la esfera resguardo de su dueño, con el ánimo de comportarse de hecho como propietario de ella. Eso es apropiación para efectos de hurto, de robo, etc. ¿Ya? Sustraer una cosa de la esfera de resguardo de su dueño con ánimo de comportarse en los hechos como el propietario. Luego entonces, de esto surge que cuando hablamos de apropiación, necesariamente debemos entender la que existe cuando concurren dos elementos. ¿Ya? O dicho de otro modo, la apropiación es un concepto complejo compuesto de dos elementos. Primero, un elemento material, que no es más que la sustracción de la cosa de la esfera de resguardo de su titular. Y un elemento psíquico, intelectual, psíquico, si ustedes quieren, volitivo, que es el ánimo de señor y dueño, lo que en doctrina se denomina el animus remsivi avendi o el animus domini. ¿Cierto? Yo tengo que actuar, esta apropiación debe ser con voluntad, con ánimo de comportarme como si fuera el dueño de la, con ánimo de sustituir al dueño en las facultades inherentes al dominio respecto de la cosa mueble hurtada. ¿Cierto? Por lo tanto, si tomamos ambos conceptos, apropiarse significa apoderarse de esta cosa mediante su sustracción con ánimo de señor y dueño, con ánimo de comportarse como dueño. Felicitaciones, una. La lámina pasada hablaba del uso del goce y la disposición. Al ser hurtada, o sea, ¿a qué se refiere con la disposición? Disponer de ella, porque venderla, enajenarla de alguna manera. El problema es si esa enajenación produce en otro, tiene otra latice de dominio. Si Felipe pierde, por el hecho que yo le hurto el laptop y lo voy a vender al persa, ¿él pierde la propiedad? Pero penalmente se aplican los mismos, o sea, es la misma, el mismo concepto. El mismo concepto, sí. Exactamente. El mismo concepto. ¿Ya? Entonces, apoderarse mediante la sustracción con ánimo de señor o dueño. ¿Ya? Dos elementos. No olvidar. Un elemento material, la apropiación tiene un elemento material, y un elemento psíquico, que es este ánimo de señor o dueño. Aquí vamos a ver que hay un problema. Si yo sustraigo la cosa del poder de Felipe, pero sin ánimo de señor y dueño, no me estoy apropiando de él. Ese es el problema de Urtu. Por ejemplo, ¿no para entregarse a otra persona? No, yo veo que Felipe tiene el laptop ahí y yo necesito hacer una prueba. Entonces me la sustraigo, que su esfera resguardo, aprovechando que fue el baño, la sustraigo, lo prendo, lo uso, me la sustraigo, su esfera resguardo, le llevo el mío, ¿cierto? Lo uso y después lo devuelvo. Hay apropiación solamente el aspecto material, sustracción de la cosa. Pero, ¿qué falta? El ánimo del señor Vidal. Yo no he actuado con ánimo de subrogarle en los derechos inherentes al dominio privado. Él sigue siendo, de alguna manera yo reconozco que él sigue siendo su dueño. Pero también desde el punto de vista material existe sustracción de la cosa. Lo he sacado, o sea, en la medida que Felipe no sabe, digamos. O incluso contra su consentimiento, se lo pedía antes, Felipe, me presta, no, profesor, no, cosas privadas. Ya, y él va al baño y yo lo sustraigo para hacer la prueba. O para hacer este escrito. Para que produzca efecto final, digamos, tienen que ir las dos juntas. Sí, si no hay, si falta una de las dos, no hay apropiación en los términos típicos del 432. Para que exista apropiación típica del 432, de hurto, de robo, etc., tiene que haber los dos elementos. Un elemento material, que es la sustracción de la cosa, y el elemento intelectual, volitivo, lo que ustedes quieran, que es el ánimo de comportarse como dueño, el ánimo remissivi a ver. Y aquí se produce una bonita situación. Este es un elemento psíquico. Un elemento psíquico. Luego entonces es un elemento, ¿cierto?, intelectual. Un elemento psíquico, intelectual. Desde el punto de vista de la tipicidad y del tipo penal, ¿dónde ubicamos este elemento psíquico? ¿Te acuerdas del tipo penal o no? ¿Cómo estaba compuesto el tipo penal para el finalismo? El tipo objetivo y el tipo subjetivo. ¿Dónde está ubicado el elemento psíquico volitivo? Subjetivo. Subjetivo. Bien. Luego entonces, en el delito de hurto, la faz subjetiva del tipo de hurto se satisface con dolo, pero además requiere el ánimo del señor y dueño. Este es un caso donde concurre un elemento subjetivo del tipo. Es un caso anómalo en que la faz subjetiva es más amplia que la faz objetiva. ¿Todavía nos falta algo? El ánimo de lucro. La faz sugería el dolo, o sea, la faz sugería el tipo de hurto es grandísima. Está compuesta por estos tres: dolo, ánimo recibida y el ánimo de lucro. Solamente el dolo debe abarcar. Que es la apropiación material, ¿no es cierto?, que el hecho de la cosa ajena, bla, bla, bla, todo esto no está cubierto, o sea, solamente esto está cubierto por él. Esto es un elemento subjetivo especial, ¿eh? Que ahí viene todo el problema que ustedes estudiaron en parte general. ¿Qué pasa si no concurre? Si solo concurre dos, no concurre estos elementos subjetivos especiales. Básicamente hay atipicidad subjetiva. ¿Eso? ¿Lo estudiaron? Eso me da la impresión como que hablo cosas que no lo vieron. Pero me frustra un poco, porque igual hay muchos temas lindos. Se pueden abrir. Ya. Bien, avancen. Otro problema. Y ustedes pensaban, y eso que esta es la figura fácil de los delitos. Es la figura fácil. Pero no se preocupen, porque todo lo que digamos respecto al hurto también es aplicable al robo. Así que matamos tres pájaros de un tiro. Tres. Robo, fuerza, robo con violencia y hurto. ¿Desde qué momento se entiende realizada la apropiación? Perfecto. Si la apropiación es sustracción de la cosa de la esfera de recuerdo titular con ánimo de señor y dueño, ¿desde cuándo me estoy apropiando de la cosa? ¿Desde cuándo existe apropiación? ¿Y por qué es importante esto? para entender desde cuándo se encuentra consumado el delito. Y si se produjo la apropiación de cosa mueble ajena, ya el delito se está consumado. Otra pregunta. Vámonos al tipo penal del hurto. Volvamos al tipo penal del hurto. Con esto, ¿el hurto es un delito de resultado o es un delito de deber activo? Yo creo que es resultado. ¿Cuál es el resultado del hurto? El comportarse como. El comportarse es deber activo. No, el resultado es la suspensión del. ¿Cuál es el resultado? Por eso, ¿es mera actividad? Creo que el resultado, porque hay que sacar el objeto de la zona de resguardo. ¿Ya? O hay que quitarlo de la apropiación del dueño. Vamos a volver sobre este problema más adelante. Vamos a volver a este problema. Pero ya les dejo instalar la duda. Con esto no es normal. Es un problema importante cuando se trata de un total. Ya, ¿desde qué momento se entiende que existe apropiación? Obviamente, como el legislador no lo dice, me reclaman los alumnos de otro curso que tengo, pero tantas teorías, profesor, pero es que si el legislador solucionara esto, como lo hace por una situación de mi trabajo, estoy estudiando el Código Penal Boliviano, y me encuentro en el Código Penal Boliviano que en el año 92 tiene solucionado muchas cosas, mucho más avanzado que el de nosotros. ¿Ya? Aquí no. Entonces, clásicamente se han elaborado ciertas teorías. Primero, la teoría de la atrectasio. Por el solo hecho de que el autor tome contacto con la cosa, que la toque, desde ese momento, basta, vamos a entender de que existe apropiación. Yo solamente, por ánimo de decir que yo toco la cosa y ya estoy apropiándome de ella. Bueno, esta es una teoría extrema, como ustedes comprenderán. ¿Quién dice eso? Italiano, sí, italiano y alemán. ¿Cierto? Y en Chile no tiene aceptación doctrinaria jurisprudencia, pero existe esta teoría. O sea, piensen ustedes el extremo, ¿no es cierto?, que basta, ¿no es cierto?, que la persona del aseo que le interesó la especie que quedó ahí, ¿no es cierto?, le interesó, basta que la toque para entender de que está apropiación. ¿Y eso le suena razonable? No. Por eso va de la silla. Segundo, profesor, otro profesor italiano, Francesco Carrara, en el siglo XIX, elaboró la teoría de la amoso. No basta con tocar la cosa, sino que además es necesario removerla, trasladarla desde el sitio en el cual su poseedor la tenía. Ejemplo, en el Don de Felipe, yo no basta con tocarlo para entender que me estoy apropiando de él, sino que además tengo que sacarla, removerla del lugar donde Felipe era. Ahí, cuando la saco del lugar donde Felipe la tenía, ¿no es cierto?, yo ya me estoy apropiando de esa especie. Problema. No es un computador, sino que es un perfume que está en el supermercado. Yo lo saco de la góndola del supermercado y ya me apropié de él. ¿Les parece razonable? Yo pude hasta tener la intención de llevármelo, pero lo dejé. No, eso lo va a pagar en la caja, lo trasladó. Sí, o sea, no, ojo, aquí con esta teoría basta que yo la saque del lugar donde estaba. Por eso, todo el mundo estaría haciendo eso, porque lo tiene que trasladar para. Y ya sería apropiado, se entendería consumado el hurto. Sí. Estaría consumado el hurto desde el momento que yo saqué ese perfume con ánimo de señor y dueño, digamos, de apropiarme. Con ánimo de lucro, basta que lo saque la cuenta y ya está consumado. No, ¿cierto? No. Tercera teoría, la Blasio, de otro italiano, de Pesina. Implica el traslado de la cosa y quitarla, no solamente el mero traslado, sino que además quitarla de la esfera de resguardo, custodia del poseedor, superando las medidas defensivas precautorias aplicadas por este. Es decir, existe apropiación en la medida en que yo no solamente tomo la cosa, la saco del lugar donde estaba, sino que además cuando yo saco la cosa de la esfera de resguardo del titular de la cosa. ¿Ya? Es la teoría mayormente aceptada en nuestra doctrina, en nuestras culturas. ¿Ya? Que justamente el delito se entiende a consumado, la protección está consumada, cuando yo lo saco de la esfera de resguardo del titular, ¿no es cierto? Del titular de la cosa. Problema. O sea, no problema, un ejemplo. Si seguimos esta teoría, el hurto en los supermercados, ¿cuándo se consume? Cuando sale del supermercado. No, sale del supermercado. Sale de la cadena. ¿La línea de caja? No. ¿Puede sale del terreno? Hay un fallo que me pasó a mí como fiscal. El guardia del supermercado lo persiguió por 5 cuadras al sujeto, por la especie. Oh, Dios. Y 5 cuadras, en la cuadra 5 lo vio, por la especie, lo detuvo. La corte dijo que no estaba consumada la protección, porque la esfera de resguardo del supermercado también estaba constituida por la actuación del guardia. Y lo siguió. Y el guardia, como lo siguió, la esfera de resguardo se prolongó, hasta que se, digamos de alguna manera, no pudo salir de la esfera de resguardo. O sea, de otro modo, el sujeto no sacó la cosa de la esfera de resguardo del supermercado. ¿Por qué? Porque la actividad del guardia también era formada parte de esa esfera de resguardo. Pero fue 5 cuadras. Pasó las cajas, sonaron las alarmas, todo. Pero 5 cuadras, sí, correcto. Pero la esfera de resguardo todavía se extendía hasta allá. Entonces, vamos a ver cuál es el problema del concepto de esfera de resguardo. Que es que ver caso a caso qué es lo que constituye la esfera de resguardo. Vamos al ejemplo ahora de Felipe. Su nombre. Felipe, el break fue a tomar un café. Después nos duramos. ¿Cuál es la esfera de resguardo del nuevo producto? ¿Hasta dónde iría a buscarlo? No sé, por eso hay que verlo. Caso a caso. ¿Hasta dónde iría? Caso a caso. Y la otra teoría es la teoría del ilacio, en que el apoderamiento se consume en el momento en que el autor ha llevado la cosa al lugar que se proponía, ¿cierto? No solamente toqué la cosa, la removí, la saqué de la esfera de resguardo de Felipe, sino que además la llevé a mi esfera de resguardo, la llevé a mi auto. Problema, no es acertada porque confunde la consumación con lo que es el agotamiento del delito. ¿Se acuerdan el concepto de agotamiento del delito? ¿El delito agotado? ¿Cuándo existe un delito agotado? ¿Agotado? ¿El delito agotado? ¿Cuándo hay delito agotado? En los medios. ¿Ah? Se todos los medios para hacerlo. O pues se puede ser frustrado o consumado. Ah, y va más allá de la consumación, ¿cierto? Sí. ¿Cuándo está agotado el delito? Cuando ya se cumplió en su totalidad, cuando ya se efectuó. Es el consumado. ¿Cuándo está agotado? Bueno, por ejemplo, me refiero a que, por ejemplo, sustrajo un objeto y posteriormente lo vende. Yo creo que ahí está agotado. Sí, porque conceptualmente es cuando, es un ejemplo, pero conceptualmente, ¿cuándo está agotado el delito? Cuando el delincuente cumple la finalidad tenida en vista, claro, para el momento de delinquir, el objetivo que se propuso al momento de delinquir. Si yo mato a mi enemigo para casarme con su viuda, el delito de homicidio va a estar consumado cuando mate a mi enemigo, cuando le cause la muerte. Y va a estar agotado cuando me case con la viuda. ¿Te das cuenta? Bueno, es una categoría que en general no está recogida en nuestro ordenamiento, pero generalmente existe. Entonces, ¿cuál es el problema de esta teoría? Que confunde justamente el agotamiento con la consumación. ¿Ya? Porque de alguna otra manera, si yo la traslado al lugar donde me proponía guardarla o tener la cosa, en el fondo lo que estoy haciendo es un acto de agotamiento y no de consumación. Por eso la teoría hoy día modernamente más aceptada es esta, la del ablazo. ¿Ya? El delito de hurto está consumado en la apropiación desde el momento en que el sujeto saca, ¿cierto?, sustrae la especie desde la esfera de resguardo de su titular. Ya, como no es una teoría, como es la más aceptada, pero nos trae el inconveniente, lo vamos a ver, ¿qué se entiende por esfera de resguardo? ¿Ya? ¿Dónde existe la esfera de resguardo? ¿Cuál sigue en nuestro código penal? La teoría del ablacio que ya les mencionaba. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la doctrina mayoritaria nacional, cuando el 432 habla de apropiarse, ya lo vimos, significa adquirir de hecho las facultades propias inherentes del dominio, ¿cierto? Y esto se produce una vez, solo una vez, que el sujeto ha sacado de la esfera de resguardo titular. Dicho de otro modo, volvamos al ejemplo del nombre. ¿Cómo podría yo, en los hechos, sustituirme en los atributos del dominio si la esfera todavía no sale, o sea, la cosa no sale todavía del resguardo de Felipe? No puedo, es imposible. ¿Cómo podría yo usar, gozar o disponer de la cosa si todavía está en la esfera resguardo, dentro de la esfera resguardo de Felipe? Por lo tanto, de acuerdo a esta interpretación, ¿no es cierto?, existiría apropiación consumada, o la apropiación se verificaría una vez que yo he sacado la especie de la cosa mueble de la esfera resguardo de su titular. Ahora, el problema que tiene esta teoría es ¿en qué consiste la esfera resguardo de seguridad? Es un concepto complejo que hay que ir analizándolo caso a caso. O sea, en cada caso hay que ver dónde estaba la esfera resguardo del titular, ¿no es cierto?, del bien, de la cosa sustraída. En el caso que usted mencionaba, el supermercado a 5 cuadras, ¿qué fallo se tomó? Eso, ¿pero fue condenado? Sí, pero se estimó que estaba, frustrado. Ah, no estaba hurto frustrado. Exactamente. ¿Hurto frustrado por qué? Porque en definitiva el sujeto no había salido de la esfera, no había sacado la especie de la esfera de resguardo del supermercado. ¿Ya? Y obviamente no se puede aceptar, como lo hace la teoría de la tractación, digamos, que el solo hecho de tocar una cosa ya implica apropiación. Claramente no. Por muchos ojos de envidia que yo vea, digamos, en la casa de mi amigo, ¿no es cierto?, que tiene el último juego, el extra, ¿no es cierto?, el último, por mucha envidia que tenga, que vea que tiene ahí el juego, ¿no es cierto?, por el solo hecho de tocarlo, no significa que yo me estoy apropiando de él. Además que el mero tocamiento en la especie da señales y puede dar lugar, ¿no es cierto?, a situaciones que generalmente son atípicas. Si yo pillo a la señora del aseo en mi oficina que me está moviendo las cosas, ¿quiere decir que me está apropiando? ¿Ah? ¿Sí, no? Si seguimos esas teorías, podríamos pensar, digamos, de que pudiese estar de alguna otra manera apropiándose de ella. Bien, ¿cuáles son las ventajas de la ablación? De seguir la teoría de la ablación. La ventaja es, y aquí vamos a dibujar, ¿cuál es la teoría de la ablación? Que la ventaja está dada porque una vez que tenemos determinada cuál es la esfera de resguardo que rodea la cosa mueble, cuál es su esfera de resguardo, es fácil para nosotros saber cuándo existe tentativa, por ejemplo. Va a existir tentativa, porque es lo mismo, principio de ejecución del hurto, cada vez que se penetre en la esfera de resguardo. Si yo penetro en la esfera de resguardo, va a haber tentativa de hurto. ¿Ya? Si yo tomo, movilizo la cosa mueble, pero siempre dentro de la esfera de resguardo, no, frustración. Porque no todavía no hay un agente externo a la voluntad. No, porque aquí está la esfera de resguardo. Esta es la esfera de resguardo. Va a haber consumación en la medida en que yo saque la especie de la esfera de resguardo. ¿Ya? Esta es la voluntad. Está representada por la esfera de resguardo. De alguna otra manera nos sigue precisando estos libros. Cuando yo ingrese a la esfera de resguardo, donde está la cosa, va a haber tentativa. Aquí va a haber principio de ejecución. Mientras no ingrese, no va a haber, digamos, desde ese punto de vista, tentativa. No va a haber principio de ejecución del delito. ¿Ya? Es común en los delitos de robo con fuerza en las cosas. Bueno, que hay una norma especial, digamos, que enreda todo esto, pero si siguiéramos esta teoría, el sujeto que no ingresó con fuerza, sino que ingresó porque la puerta estaba abierta, empezó a copiar las cosas dentro que se quería optar, las empezó a sacar. Sacó la pieza de la señora, sacó las joyas, las puso aquí en el living. fue al escritorio, sacó el computador, lo puso. Fue a la biblioteca, sacó y le empezó a copiar las cosas ahí en el link para después llevárselas todas. Y justo ahí lo pillan. Y justo ahí lo pillan. Para algunos, dentro de los que me incluyo, esos movimientos de las especies ya son principios de ejecución del delito y de hecho pudiese estar completa la acción. Faltó para la consumación, de alguna otra manera, la sustracción, sacarlo de la esfera de resguardo. Y ahí cobra importancia definir si nos encontramos frente a un delito de mera actividad o de resultado externo. Si seguimos la teoría de que el hurto es un delito de mera o simple actividad, basta únicamente el movimiento de esta especie para entender de que se encuentra consumado, digamos, el momento en que estas son separadas, digamos, del lugar donde se encuentran. Por el contrario, si digamos que es un delito de resultado que supone, ¿no es cierto?, como resultado la traslación de la esfera de resguardo titular, todavía está en la etapa imperfecta porque falta sacarlo, digamos, justamente de la esfera de resguardo. ¿No? En este caso sería, estaría dada por los límites del inmueble donde se encuentra. Pero por lo menos una teoría que nos sirve tiene la ventaja de irnos precisando. A ver. ¿Qué consecuencias trae todo lo que acabamos de señalar? La conducta consiste en la realización de cualquier forma de sustracción que implique el apoderarse de la cosa. Lo más usual es que la apropiación, ¿cierto?, consiste en la aprehensión física por parte del actor, ¿cierto?, de la cosa mueble ajena. Pero también puede utilizarse otra forma. Un perro amaestrado, también. Trampas. Imanes potentes, ¿no es cierto? El imán para atraer la joya, ¿no es cierto? La gargantilla para atraerla, etc. Un dron, valerme un autor mediático, ¿no es cierto? De un sujeto como objeto, ¿no es cierto? Así que, desde ese punto de vista, las posibilidades de realización de esta conducta son bastante amplias. Otra consecuencia, que en nuestro país no se castiga el denominado hurto de uso. El hurto de uso. Esta es la tesis dominante en nuestro país. ¿Qué es el hurto de uso? Apoderarse de una cosa, hay apoderamiento de una cosa, pero sin ánimo de señor o dueño, solo para usarla o servirse de ella temporalmente y luego restituirla inmediatamente sin menoscabo para su propietario. El ejemplo que les puse de Felipe. Felipe, ¿me prestas tu laptop? Necesito hacer un escrito urgente. No, profesor, tengo cosas personales. Me va a venir al baño, voy a comprar un café y yo me saco el laptop. A ver, ¿qué puede ser la duda? ¿Me ha apoderado del punto de vista objetivamente material? Sí. Lo he sacado de la esfera de resguardo. Un hombre tiene hecho la mochila. Lo sacaba su fe, pero no ha sido con ánimo de sustituirlo a él en la facultad del dominio. No ha sido con ánimo de señor y dueño, sino que únicamente de servirme temporalmente de ella y luego restituirla. Lo mismo que si Felipe tiene una bicicleta que la tiene apoyada en la reja de su casa y yo la veo, la tomo, me subo para ir a comprar pan en la esquina. Voy a comprobar, vuelvo y le dejo la bicicleta ahí. ¿Me sacaba la esfera de resguardo? Sí, me ha apoderado objetivamente. Pero ¿cuál es el elemento que falta? El segundo elemento de la protección, que es el elemento intelectual, el subjetivo, el del actuar con ánimo de señor y dueño. Y obviamente sin menoscabo para su propietario, porque si yo le rompo el laptop a Felipe mientras lo uso, o le rompo la bicicleta, ahí puedo yo caer en otro delito, que es el delito de daño. Profesor, pero por ejemplo, en el tema del LAP, cuando usted dio el ejemplo, dijo que lo podía arreglar, se puede usar. ¿Y devolverse? Y devolverlo. Pero sin que Felipe aún se diera cuenta de que se había hecho sin, un sueño. ¿Contra su voluntad o sin su voluntad? Pero si él llega y no encuentra el laptop en el lugar donde no importa. Yo puedo hacer lo mismo. Porque yo, de todas maneras, mi ánimo no ha sido el de sustituirlo en las facultades del dominio. Dicho en términos civiles, yo reconozco dominio ajeno, si ustedes quieren, o el uso de las facultades de él. yo no pretendo sustituirlo en las facultades del dominio, sino que únicamente para usarlo. ¿Y la visión del afectado podría ser diferente? Sí, pues, el afectado qué va a decir, lo usa. Sí, pues. Si no se da cuenta... No, sí, y aunque se dé cuenta, ¿cuál, qué es lo que me decía el afectado? Lo tomó sin mi voluntad. 432 habla sin voluntad del dueño. Sí, correcto. Pero, ¿qué le voy a decir yo? Sí, correcto, pero la apropiación implica el elemento subjetivo. Comportarme como señor y dueño. Y yo en este caso no me he comportado ni obrado con ánimo de señor y dueño. Un ejemplo de la bicicleta. ¿También? Pero el diseño. ¿Ah? Yo sé que es de Felipe, la bicicleta. Está apoyada ahí. Necesito ir a comprar pan, hace calor, me da lata caminar. ¿Qué es lo que hago? Tomo la bicicleta. Pedaleo 3 cuadras, 4 cuadras, compro pan, vuelvo y le dejo la bicicleta a Felipe. Pedaleo las 3 cuadras y en la primera cuadra para tirar a carabinero, yo me encuentro que no está en mi bicicleta. Y yo le digo al carabinero, me gustaron mi bicicleta. Sí. Claro, pero ¿cuál es mi defensa? Ah, pero no, yo voy a decir que sí tenía el ánimo del señor y dueño, porque actuó como él, ocupándose. No, no me preocupa lo que diga la víctima, me preocupa lo que diga el juez. Eso es lo importante. Pero la víctima puede acusarme de robo con calificado, ¿no? ¿Ah? Un bicicleticidio. ¿Ah? Claro, la víctima puede tirar el tejo pasado, lo que quiera, ¿no? ¿Ah? Pero a mí no me importa lo que diga la víctima, a mí me importa lo que diga el juez. Pero a usted le importa desde el punto de vista de cómo se lo prueba. ¿Qué hemos dicho del tema prueba? Procesar. ¿Qué hemos dicho del tema prueba? Sí, procesar. Ese es el problema de otro profesor, de otro rango. Procesar el penal. No sé. Depende de cómo anden en los exámenes. No se ilusione que no. Profesor, si solo se lo comento a modo que no me quede como que no puede ser. Eso es lo que no quiero. O sea, ¿cómo no puede ser? ¿Qué cosa? Por ejemplo, desde el punto de vista que usted lo dice, ¿sí? Yo digo ya, perfecto, entonces un hurto de uso, después del cual digo carabinero, yo hice la denuncia, y entonces eso es así, siempre va a ser así, porque lo dice ahí, pero yo, obviamente usted dice como defensa, yo voy a decir un hurto de uso, pero como víctima, o como la persona que representa a la víctima, yo pruebo, y la otra persona se fue haciendo uso, comportándose como señor y dueño. Ya. Siguiendo tu razonamiento, ¿qué probar? Digamos tu razón, ¿qué probaste? Me gustó. No, pero no me diga eso. ¿Qué probaste? Hechos. No, si le prueban los hechos. Probé. ¿Qué probaste? Hagamos la separación de la especie. Es un término jurídico. ¿Qué probaste? Los hechos. ¿Qué probaste? Dentro de esto. Sí, pues la sacó de mi esfera. Ya, saqué de la esfera de recuerdo. Perfecto. La saqué de la esfera de recuerdo. Perfecto. Pero no basta para la protección. ¿No probaste que quiso tener ánimo de señor y dueño? Tienes que probar que yo la saqué con ánimo de señor y dueño. ¿Pero lo puedo probar? ¿Eso? Sí, por supuesto. Pero también pueden no probarlo. Sí, pero está en las dos alternativas. Sí, por supuesto. Sí, claro, están todas las alternativas. No, como que fuera así como... No, si esto no está, o sea, va a estar y yo me voy a ir hasta las últimas con un producto de uso, porque no... Lamentablemente, no... Me cuesta un poco salirme a la parte de cómo voy a defender a alguien. ¿Se fija? O sea... Con todos los parámetros que usted dice, hurto de uso, claro, sí, la tesis está perfecta para el hurto de uso, pero si yo estoy defendiendo a la víctima... Bueno, si obviamente ahí será un robo calificado, claro. ¿A qué voy? Eli, lo que pasa es que el tema es un poco más complejo, o sea, más amplio, desde el punto de vista de que las pretensiones de la víctima, la pretensión del fiscal, la pretensión, siempre, por eso están los jueces, si al final el que recibe, el que decide, el juez. Y la labor de ustedes como abogados, que no sean jueces, es convencer a los jueces. Y se van a ganar la vida convenciendo a jueces. De lo que se te dé la gana, ¿cómo se? La cosa es la construcción, ¿no? Yo puedo ver lo que quiero. Sí, pero la cosa es dentro de lo que se... Dentro de lo que lo podamos... Y no hay nada más pleno que un juez resuelva como uno quiere usando los argumentos que uno le puso. Y eso ya es. Máximo. Sí, me imagino. ¿Ya? Exactamente. Así que por eso tienen que conversar a los jueces. Y ustedes jueces o juezas que van a ser el día de mañana, tienen que convencerse. Y tienen que elegir cuál es la teoría. ¿Te acuerdas que en esto? Y aquí un breve pincelazo de procesal penal, ya que me están incitando a que tome el curso. Un breve pincelazo de procesal penal. ¿Qué es lo que se busca en un proceso penal? No, pero más allá de eso. Restituir. La verdad. La verdad. Justicia. No, la verdad. Los abogados llevan 1000 años buscando la verdad en los juicios. Y en los juicios, con suerte se llega a algo parecido a la verdad. Y la verdad no existe. La verdad no existe. La verdad existe. Hay que buscarla en algún lado. ¿Está en algún lado? ¿Dónde hay que buscarla? ¿O la verdad se construye? Es un constructo social. Si decimos todo aquí, llegamos a un acuerdo hoy día. Llegamos a un acuerdo. Hoy día es domingo. Llegamos a un acuerdo, todo, hoy día. ¿Qué día hoy? Domingo. Perfecto. Yo pregunto, ¿qué día hoy? Es domingo. ¿Cuál es nuestra verdad? Es domingo. ¿Se acabó? ¿Se acabó? La verdad es que es domingo. La teoría de las posverdades. La teoría de las posverdades. Las verdades alternativas. No, no es una mentira, es una verdad alternativa. ¿Y eso dónde lo vemos? Ah, pero ¿cómo dónde lo vemos? Pero eso de lo que estamos hablando ahora, ¿dónde? ¿En qué lado lo vemos? No, pues eso es cultura general. Y dice, no se escucha ética. Y es que lo dice así como lo que nosotros queramos hacer. A ver, chicos, chicas. Chicos, chicas, los abogados, ustedes forman parte de la élite de este país. Ustedes estudian derecho. No son cualquier estudiante, son estudiantes de derecho. Están los estudiantes y los estudiantes de derecho. Pero sí es verdad, sí es verdad. Los estudiantes de derecho y los abogados tenemos que saber cómo funciona el mundo. Hay que entender el mundo. Hay que saber cómo funciona. Hay que saber cuáles son los temas que hoy día están en boga. En la cultura, ¿no es cierto? En todo. Porque en el fondo de todo eso puede surgir un caso. De todo eso, te das cuenta de la posverdad, lo que son las mentiras, las verdades alternativas. Todo eso te sirve el día de mañana para poder argumentar en un juicio, etc. Ya, pero es suficiente. Es un... Después. Cuando lleguen a procesar penal, si es que sigo haciendo clase acá, pues vamos a... Si es que llegamos a procesar penal. ¿Qué pasa? Ya, para alguna jurisprudencia antigua, el hurto de uso, lo que falta no es el ánimo de señor y dueño, sino que para alguna jurisprudencia antigua ahí se entiende que lo que falta en el hurto de uso es el ánimo de lucro. Yo creo que no, yo creo que lo que falta es el ánimo de señor y dueño. Quien comete hurto o robo se transforma en propietario de la cosa hurtada o robada. No. Tremendo, rotundo. No. ¿Ya? El dueño de la cosa hurtada o robada no pierde su calidad de tal. Su derecho de dominio permanece intacto. ¿Ya? Los delitos, como dijimos al principio de la clase, los delitos no constituyen un modo de adquirir el dominio. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Es que el delincuente en los hechos se subroga, no se subroga, es un término jurídico, ¿cierto? En los hechos se sustituye o se arroga la facultad del dueño, ¿cierto? Quien se ve privado de la cosa. Si Felipe tenía la facultad de disponer de su notebook, cuando yo me apropio de él, lo sustraigo, me lo llevo, quien ahora está en posición de disponer de la cosa, no es Felipe. Me ha arrogado en los hechos ilícitamente de las propiedades. Y además, la apropiación debe recaer sobre una cosa mueble. ¿Qué es lo que es una cosa mueble? Todo objeto corporal mueble. Primer requisito, debe ser una cosa corporal. Acuérdense que las cosas corporales, de acuerdo al Código Civil, las cosas corporales son muebles o inmuebles. Por lo tanto, debe tratarse de una cosa corporal mueble. Primero, cosa corporal, es decir, que tenga corporeidad, que ocupe el lugar en el espacio y que tenga una extensión delimitada. ¿Ya? Por esta exigencia, como lo veíamos hace un rato, el hurto de energía eléctrica tiene un tratamiento especial. En el artículo 215 de la Ley de Servicios Eléctricos. Ya lo vamos a ver al final de la clase. Profesor, ¿qué sucedería en el caso, por ejemplo, de archivos digitales? ¿Yo creo que compartido dentro de otro equipo o podría ser? Hay una ley especial, que es la ley de tipifica de delito a la informática. ¿Y eso salió ahora? Sí, una ley nueva, sí, correcto. Que tipifica los delitos a la informática. Y justamente una de las figuras es la apropiación de datos informáticos o de información contenida en un sistema de tratamiento automatizado. Más o menos, ese es el código. ¿Ya? Por esa razón, el hurto de energía eléctrica tiene que ser tratado de manera distinta. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica no es una cosa corporal. Y además, debe ser una cosa mueble. ¿Qué significa mueble en los términos del Código Civil? Que pueden transportarse de un lugar a otro. O sea, ¿cómo se clasifican las cosas muebles? ¿Las semovientes o las inanimadas? ¿No es cierto? ¿La inanimada o la semoviente? Ya, bien. Pero también aquí tenemos una excepción. En nuestro Código Penal, las aguas, que son una cosa corporal mueble, son objeto del delito de usurpación, no del hurto. 459 del Código Penal. No existe el hurto de agua. La usurpación de agua. No. Vamos a verlo. O lea el 459, sobre todo el número 1. El número uno dice, sacar en aguas de represas, estanques u otros depósitos, de ríos, arroyos o fuentes, sean superficiales o subterráneas, de canales o acueductos, pues de agua potable, instalación domiciliaria de estas, y se las apropien para hacer de ellas un uso cualquiera. Ya, eso es usurpación de agua, no gusto de agua. Ojo. Instalar una puntera en el patio de la casa sin autorización es usurpación de agua. Ojo, cuidado. ¿Pero cuál es el campo? Habla de agua subterránea. Sí, la parcela del campo. Eso es un delito de usurpación, ¿no? ¿Pero por qué lo dejaron? Es justamente por estar... Sí, lo que pasa es que con las aguas sucede que, si bien es cierto, como tú dices, son de propiedad del Estado, son bienes de uso público, pero el uso está concesionado, que es un derecho de aprovechamiento de agua. En definitiva, lo que existe es una sustitución del titular del derecho de aprovechamiento de agua. Eso es. ¿No podría tener una empresa de punteras? Sí, pero en la medida en que se inscriban los derechos de agua en el conservador de agua. ¿Con qué constituirlo? Pero si yo no tengo constituido derecho de agua y llego e instalo la puntera en mi casa para regar el pasto, estoy cometiendo el delito de usurpación de agua. Y hay que definir también el cómo, si es consultivo o no consultivo. Claro, consultivo o no consultivo. Permanente. Exactamente. ¿Cuántos metros cúbicos por minuto? El caudal. Segundo, la cosa mueble debe ser ajena. ¿Qué es lo que es ajeno? Perteneciente a otro. ¿Ah? Que pertenece a otro. ¿Ya? Luego entonces, la cosa mueble debe pertenecer a alguna persona, ¿ya? Ahora bien, para que se configure el delito de hurto con este requisito de la ajenidad de la cosa, no se requiere que el delincuente tenga certeza de quién es el titular de la cosa. Basta que sepa que es de otro. ¿Ya? En este caso yo sé que es de Felipe. Pero si yo veo un notebook aquí y me lo apropio, para configurar el delito de hurto, basta que yo sepa que es ajena, que no es mía. No requiere el tipo penal para ser castigado, yo ser castigado, que yo tenga certeza de la identidad del propietario. Si no, imagínense, sería mejor yo no saber. Eso puede ser, me diría nunca el delito de hurto, así no sé quién es. No, ojo, cuidado. El delito de hurto es, ¿no es cierto? Únicamente basta con que yo sepa que esta especie no es mía, que es ajena. No se exige que yo tenga certeza de la identidad del propietario. Y además, la cosa mueble no debe encontrarse dentro del patrimonio del lechón. El hurto de cosa propia no existe. Tiene que ser. Y ahí se produce el problema. Ahí se produce el problema de qué pasa si yo me apropio de una cosa con ánimo sin dueño, con la errada convicción de que es ajena, pero es propia. ¿Cometo delito de hurto? Yo tengo dolo de hurtar, mi dolo de hurtar. Yo quiero apropiarme de esa cosa. Yo me la quiero apropiar. Y quiero sustraerla de la esfera de resguardo singular. Con ánimo de lucro, con todo eso. Pero el tema es que yo tengo la errada convicción de que esta especie es ajena, cuando en realidad es propia. ¿Cometo hurto o no cometo hurto? Yo creo que cometo hurto, pero saneable. ¿Saneable? ¿Cómo es eso? Es penal. ¿Saneable? Es ¿Cómo sanear? No, yo creo que yo pienso que no hay uno. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque el principio de tipicidad dice que tiene que ser ágil. El sujeto ha obrado con lo que se denomina un error de tipo al revés o en perjuicio, ¿no es cierto?, del agente. O en beneficio en este caso. Un error de tipo al revés. Pasaría lo mismo, sería la misma situación o una situación similar. Una situación similar, no idéntica, en que yo queriendo matar a mi enemigo, ¿no es cierto?, le apunto con un artefacto con la rara convicción de que es un arma de fuego que dispara balas de oro. Y en realidad es una pistola de fuego o que tira agua. Yo con dos homicidas le apunto y aprieto el gatillo y en vez de balas salen, sin saber yo, sale agua o es una pistola de fuego. Claramente ahí hay un delito imposible desde el punto de vista del homicidio. ¿Qué pasa si alguien sabe que es suyo, pero lo hurta para cobrar seguro? Es cierto, otro delito aparte, se llama fraude seguro. Es cierto, el fraude seguro. No comete uno, pero comete fraude seguro. ¿Qué significa básicamente defraudar el seguro? A la empresa del seguro. Es ajena no solo la cosa sobre la cual otro tiene el dominio o propiedad, sino que también para estos efectos, y aquí cuidado, lo ajeno no implica necesariamente para efectos deductos que el sujeto pasivo sea el dueño de la cosa. También es ajena aquella cosa sobre la cual otro tiene un derecho o situación amparada por el ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque es mero poseedor o es mero tenedor. Ojo, si el dueño de una cosa mueble, la sustrae de quien legítimamente la tiene en su poder, con perjuicio este de un tercero, comete el hurto de posesión. 471, número 1. Ese es el caso de que Nelson tiene un objeto que es de mi propiedad. Claro. Y yo voy y sin avisar lo. Entonces lo sustraes. Lo sustraigo. Exactamente, con perjuicio de él o de un tercero. En ese caso, imagínate, es una cosa mía, sí, correcto. Pero esto es un delito especial que se denomina hurto de posesión. 471, número 1. Es un raro caso el de hurto de una cosa propia. Ahora, comprenderán ustedes que aquí el bien jurídico afectado es la propiedad. ¿Es la propiedad? No. Es la situación legítima con la cual detentaba el sujeto la especie en su poder. Si tú se la habías entregado como dato a él, él tiene la cosa legítimamente, es mero tenedor legítimo de la cosa. ¿No es cierto? O si se la arrendaste. O no usufructo. ¿Te das cuenta? O sea, el derecho penal también ampara esas otras. ¿Y eso no figuraría igual porque ajeno se entendería por el otro que la tenía en su poder momentáneamente? Claro, es ajena, claro, es ajena no desde el punto de vista de la propiedad, sí, es ajena en relación a la tenencia legítima. Exactamente. ¿Qué otras cosas no son ajenas desde el punto de vista civil? Y por lo tanto no pueden ser objeto material del delito de uso. Primero, todas aquellas cosas que son susceptibles de ocupación. La ocupación es el modo de adquirir el dominio. Bueno, todas aquellas cosas que son susceptibles de ocupación, claro, no pueden ser objeto de material de hurto porque no son ajenas. ¿Qué sucedería en el caso que yo le hurto, por ejemplo, el computador a Felipe y dos meses después Felipe me dice, te lo vendo? ¿Y qué sucede con el tiempo intermedio entre esa apropiación? ¿De cuánto está consumado el hurto? ¿De cuánto está consumada la apropiación? Desde que lo sustraje de la escritura de recuerdo. Sí, desde ese momento. Sí, está listo. Entonces, ¿ese tiempo intermedio podría ser condenable o no? No, es dos cosas. Desde el momento que tú le sacaste la esfera de recuerdo, el nodo a Felipe, el hurto está consumado, está perfecto. Y por lo tanto tú vas a ser acreedor de la renta. Si dos meses después Felipe te dice, no, ¿sabes qué más? En realidad te lo vendo. Ese es otro tema que no impacta desde el punto de vista penal porque tu delito ya está perfecto desde el punto de vista de todo lo demás. ¿Ya? Estás saneando el delito. Que no se sanean, los delitos no se sanean. No existe de acuerdo reparatorio de sitio, en realidad sabe quién. Sí, pero eso es para efectos procesales. Sí, correcto. Sí, pero eso quiere, esa es otra cosa, ese es otro problema. El problema es si esa acción penal puede subsistir con la voluntad ahora de Felipe. Pero desde el punto de vista de lo que a mí me interesa, que son los elementos del delito de hurto, quedó perfecto desde el momento en que te apropiaste, desde que la sacaste el penal resguardo de él. Ese momento ya está listo. ¿Qué otras cosas no pueden ser objeto material del delito del hurto? Porque no son ajenas. Las redes de edictas. ¿Se acuerdan las redes de edictas? Las cosas que han sido abandonadas con el ánimo de que otro se apodere de ellas, ¿no es cierto? Que las haga suya el primer ocupante. Y obviamente también las cosas comunes a todos los hombre, el aire, ¿no es cierto? Bueno, no es cosa corporal, ¿no es cierto? La arena de la playa, no sé. Vamos a verlo. Una duda, ¿cómo es? Es un término civil, ¿ustedes? Las cosas delictas, las redes delictas. Las cosas que han sido abandonadas. ¿Sabes qué más? Me cansó este celular. Ya está viejo, ya sabes qué más. Lo boto. No, lo dejo aquí, mira, se lo llevo primero. Yo paso y yo sé que no es mío. Sí, pero fue abandonado para que otros se ocuparan. Por lo tanto, no es ajena. La casa y... Claro, no es ajena. Ah, como cuando me saca el sillón. Sí, claro, no es ajena, ya no es ajena. Porque está abandonada para que otro la ocupe. Y las cosas comunes, obviamente, a todos los hombres. ¿Qué pasa ahora, Milena? Bien, con los bienes nacionales de uso público. Los bienes de uso público se estima que son ajenos. ¿Por qué se estima que son ajenos? Porque el dominio, de acuerdo al Código Civil, los bienes de uso público, su dominio pertenece a la nación toda. Por lo tanto, tienen un... De todos los chilenos, chilenos. Exactamente. Por lo tanto, a esos son ajenos. Luego, entonces, si me hurto la tapa de la alcantarilla que está en la calle para ir a venderla como chatarra, estoy cometiendo un delito de uso. ¿Por qué? Porque esa es una cosa, cuenta de un bien nacional de su pueblo. Es un bien nacional de su pueblo. ¿No se roba la señalera? Sí. Otro problema. Hurto entre comuneros. ¿Existe o no existe el hurto entre comuneros? Con Felipe, con Felipe somos dueños en común del lado. Lo compramos a media. Tanto, ambos somos comuneros, tenemos copropiedad sobre el lado. Si yo me llevo el lápiz, si yo cometo hurto, ¿existe el hurto entre comuneros? Ojo, ¿por qué? Porque si somos comuneros, yo tengo al menos la mitad. Al menos la mitad. O sea, no siempre la mitad, puede ser que la comunidad basta que sean dos, no puede ser un 10 y un 90, puede ser no necesariamente la mitad. ¿No es cierto? Pero basta, yo tengo dominio, una especie de dominio, ¿cierto? O una fracción de dominio sobre ese bien. Y el hurto implica cosa ajena. Luego, ¿puedo yo apropiarme a título de hurto de una cosa que tengo en comunidad con otro, o en copropiedad con otro? Bueno, parte de la doctrina estima que es una conducta atípica. Justamente, ¿por qué? Porque no se cumple el requisito de la ajenidad de la cosa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el autor sería partícipe del todo. Y acuérdense que, de acuerdo a las reglas de indivisibilidad de la comunidad, ¿cierto? El dominio respecto de, no está radicado en una parte específica, no es que yo sea dueño de la batería de la, o del teclado. ¿Verdad? Se supone que yo tengo dominio, a menos que se haya estipulado lo contrario, yo tengo dominio sobre el total. ¿Ya? Para otros, existe el dolor, porque mientras dure el estado de indivisión, ningún comunero tiene el dominio completo sobre la cosa mueble. Por lo tanto, igual estaría yo de alguna otra manera afectando la propiedad ajena. El profesor Echeverri da como una solución que está como más ampliamente aceptada. Si el comunero se apropia de la cosa mueble común que está en su poder debido a que la recibió en depósito, condición o administración o por otro título que provoca la obligación de entregarla a devolverla, no comete hurto, comete apropiación indebida o administración del deuda. 470 número 1, 470 número 2. ¿Ya? Si el comunero se apropia de la cosa mueble como en custodia de un tercero, o sea, está en la custodia de un tercero, sea comunero o no, en este caso ese profesor Echeverry se sanciona como hurto, puesto que se apropia algo que no le pertenece y adquiere de hecho un poder que legítimamente todavía no. Por tanto, profesor Echeverry, y que en la tesis más o menos que seguía nuestra doctrina y jurisprudencia, existiría el hurto. ¿Pero dice comunero o no? Sí, pues. si es tercero, me cuadra que sea justo, pero si es comunero, sí. ¿No cae en la de arriba? No, son dos cosas distintas. El tercero sería el mismo. Son dos cosas distintas. En la situación 1, es el propio sujeto activo, en este caso yo, el que tengo el laptop, que tenemos en comunidad con Felipe. ¿Ya? Si yo me apropio de ese laptop teniendo yo en mi poder, podría haber apropiación indebida y administración de la. No hurto, ¿por qué? Lo tengo yo. Porque lo tengo yo. Acuérdense, la apropiación indebida, tengo la cosa legítimamente y me niego a devolverla. Por ejemplo, la guardo en una caja fuerte. O te la llevas y por claro, el lado. Ahora, situación 2. El laptop, bueno, la pantalla, el laptop no está en poder mío ni el de Felipe. Está en poder de María José, o de Milena, o incluso en el poder mismo de Felipe. En ese caso, sí habría hurto. Si yo lo sustraigo del poder de María José, de Milena, o de Felipe, si lo sustraigo, yo cometo hurto. No habría, en este caso, no es apropiación de bien, sino que es directamente hurto. ¿Qué pasa con el socio que sustrae especies de la sociedad? Ya no somos comuneros. Con Felipe tenemos una sociedad comercial. Y a cada uno de nosotros aportó bienes para la sociedad. Felipe aportó su notebook, yo aporté plata. ¿Y qué pasa si yo socio me apropio de la especie que es el lacto? ¿Hurto? ¿Por qué? Porque la aportación es social, puede ser un título translaticio de dominio. Luego la especie dejó de ser de propiedad de Felipe y ahora es propiedad de la sociedad, que es una persona distinta. Si la aportó es propiedad. ¿Ya? Pero si la cosa la propia con infringiendo la obligación de entregarla a devolverla, en ese caso comete producción de vida o administración de leal, igual que la situación del fondo. Ya para ir terminando, debe existir ánimo de lucro en el hurto. ¿En qué consiste? De acuerdo al profesor Labatún, es el propósito del hechor de obtener de la cosa un provecho, ventaja o beneficio de cualquier género. Para el profesor Labatut, el ánimo de lucro implica un beneficio o un provecho de cualquier tipo, no exclusivamente económico. ¿Ya? Luego, si yo me apropio, ¿cierto?, del laptop de Felipe para mostrárselo a mi amigo, que sé que yo soy el bacán, que tiene el último modelo del laptop, ¿cierto?, y ser, digamos, sentirme orgulloso, digamos, y vanagloriarme ante mi amigo. Aun cuando no tenga una finalidad económica, yo también existiría ánimo de lucro. Porque para el profesor Labatún, cualquier ganancia, provecho, beneficio, aun cuando no sea económico, constituye el ánimo de lucro. En cambio, para el profesor Echeverry, dentro del concepto de lucro, entra cualquier beneficio económico apreciable en dinero. O sea, el lucro está restringido a que sea un beneficio económico. ¿Ya? No, la del profesor Echeverry en general. Que requiere un provecho económico. El lucro se asocia en general al provecho económico. Otra situación que queda presente en relación al lucro, al ánimo de lucro, que lo vimos hace algunos minutos atrás. Este requisito existe, o concurre más bien dicho, aun cuando el sujeto no logre efectivamente el lucro que buscaba. Basta que haya obrado con ánimo de lucrarse. El que haya obtenido el lucro buscado o no es indiferente para el tipo penal. El legislador no espera que el sujeto se lucre efectivamente con la especie que hurta, sino que únicamente lo sanciona antes, cuando ejerce la conducta con el propósito o el ánimo de lucrarse. Por eso se denomina Y acuérdense la teoría general del delito, cuando se hablaban de los elementos subjetivos del tipo y se distinguían los tipos de resultado cortado. Que justamente el legislador, ¿no es cierto?, tiene ciertas tendencias o motivos a los cuales el legislador castiga, ¿no es cierto?, sin esperar a que se realice completamente la satisfacción de esa tendencia. El ánimo del hurto, el sujeto del legislador para castigar el hurto no espera, por eso lo corta, es un resultado cortado, porque lo sanciona antes de que logre el propósito. El resultado está trunco, lo sanciona cuando todavía está trunco. No ha conseguido el lucro, no importa, lo voy a sancionar antes. Es una anticipación punitiva del legislador. ¿Es el resultado cortado? Por eso es cortado. ¿Hay alguna diferencia en la condena? Si se comete, o sea, perdón, si se... ¿Sí? Por ejemplo, si el legislador condena a la persona antes de lucrar, o la condena después de lucrar, ¿hay alguna diferencia? El inolvidable artículo 69. ¿Puedes leerlo, por favor? Dentro de los límites de cada grado, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y en cuidado de las circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito. Pausa. Mayor o menor extensión del mal causado por el delito. Si el lucro efectivamente lo logré y eso aumentó el mal causado por el delito, puede tener incidencia en la pena de acuerdo al artículo 69. ¿Ya? Ahí está la respuesta. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del hurto? O sea, perdón, del ánimo de lucro. ¿Qué rol cumple el ánimo del lucro? La doctrina nacional, quizás mayoritaria, y a mi juicio acertadamente, lo considera un elemento subjetivo del tipo distinto del dolo. Luego, como lo veíamos hace un momento, la faz subjetiva del tipo dolo, del tipo de hurto, está constituido por el dolo, más el ánimo del señor o dueño de la apropiación, más el ánimo de lucro. De tal manera que si falta el ánimo de lucro, atipicidad subjetiva. No es típica. ¿Qué pasa? Razonemos. ¿Qué pasa si no hay atipicidad subjetiva? ¿Me constituye el delito? ¿Qué es lo que falta si hay atipicidad subjetiva? ¿Qué elemento? Si hay atipicidad subjetiva. ¿Cuál es el elemento que falta? De qué color cayó la menor. Si falta la tipicidad, si hay atipicidad subjetiva, ¿qué elemento del delito falta? La tipicidad. ¿Y si falta la tipicidad, tenemos delito? No. Lo mismo que si falta el ánimo del señor dueño. No hay tipicidad subjetiva. Ahora, la otra teoría, vamos a resumirla, en general entienden o obran sobre la base de que estos dos elementos no son distintos. No son distintos, sino que están en relación género-especie. El ánimo de lucro es una especie de ánimo del señor o dueño. Para algunos es lo mismo. Es una expresión, una especificación, una de otra. ¿Ya? Ahora, esta ha sido una discusión, yo creo, un poquito, digamos, nada más que teórica. Lo importante es que sean iguales o sean distintos, si no concurren, el efecto es la atipicidad subjetiva del hurto. No va a ser punible, ¿por qué? Porque no se configura el delito de hurto. Así es, el tipo de hurto. ¿Entendió? Sí, pero eso que puso algún mono similar e instaló el dolor, digo, no, abajo, no, el dolo abajo, en la parte subjetiva. ¿No lo instaló arriba? No, abajo, en la parte subjetiva. No, arriba sea objetivo. Sí, pues lo, el objetivo, pero eso no era... No, subjetivo. Cuarto elemento, la falta de consentimiento del dueño. El 432 habla de sin la voluntad del dueño. El epígrafe, como lo leyó Fabiola, dice contra la voluntad de su dueño. Bueno, ¿es sin la voluntad o contra la voluntad del dueño? Ah, sí, ¿verdad? Ya, el profesor Raimundo Enrío, en la solución que decía Elisa, dice, La primera, sin la voluntad del dueño se aplica al hurto y contra la voluntad del dueño se aplica al robo. Esa es una tesis. Para el profesor Echeverry, es lo mismo. Es una distinción arbitraria, el 432 no distingue y como decías tú, ¿parece eso? ¿Cierto? Cuando una persona procede contra la voluntad de otra, se actúa también sin su voluntad. Al final, es sin lo negativo. Es sin su voluntad. Lo negativo de voluntad. Por lo tanto, sería lo mismo. Sin la voluntad o contra la voluntad sería, digamos, exactamente lo mismo. Nosotros, ¿cuál tomamos? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál? A mí me gusta más la primera, la del río. Vamos a ver cómo le dan con el tribunal. Ya, pero. Ah, pero si no hay, aquí no hay cosa. No hay cosa. ¿Se te contó algo mejor? En la práctica. A ver, yo creo que sí, el sin la voluntad es más propia de un hurto. Contra la voluntad pudiese ser también más propio de un robo, el punto de vista de que aquí hay una coerción, una violencia para que las cosas se entreguen. Y eso pudiese ser manifestación de un contra en vez de un sí. Además que en general, erróneamente a mi juicio, en general siempre le van a decir que el hurto, lo característico del hurto es lo clandestino, es la apropiación clandestina, más, sin que el dueño se dé. Es raro un hurto con el dueño presente. Generalmente el hurto en la práctica es una apropiación clandestina de la cosa. Entonces, como es una apropiación clandestina, más que contra la voluntad, es sin la voluntad. ¿Ya? Yo creo que eso a mi juicio no es errado. ¿Por qué? Lo que hemos visto, en ningún caso se exige la clandestinidad. No hay ninguna, típicamente o normativamente no hay ningún impedimento. Se reduce que claro, lo que pasa es que en la práctica en general los hurtos son clandestinos. A la señora que está pagando en la caja, le pasan la, ¿no es cierto?, le sacan el que habla en la micro, ¿no es cierto? Le sacan realmente la víctima no repele o no alcanza. No se percata por eso, porque es clandestino. Pero en la práctica los hurtos son siempre, no siempre, generalmente son clandestinos. Entonces, como son clandestinos, en general. Respecto a esa clandestinidad se aviene más un concepto de sin la voluntad del dueño más que contra la voluntad. Pero para mí es como lo mismo. Ahora, erróneamente, porque no hay ninguna exigencia que diga que el hurto tiene que ser clandestino. Pero entonces imaginamos un hurto, la no clandestinidad tendría que ser que yo saco así como así y me están viendo, pero no pone resistencia a que yo me lleve el objeto. ¿Sería un hurto en la no clandestinidad? ¿La habría que ser los requisitos de presente en el claro, exactamente. El valor de la cosa. Solamente aplicable al hurto. Este es un elemento positivo que no es aplicable al robo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el valor de la cosa en el hurto? Porque ya lo vimos, el hurto se sanciona o se pena de acuerdo al valor de la cosa hurtada. 446. 494 bis del Código Penal. ¿Ya? Si es hasta media unidad tributaria mensual, es un hurto falta. 494 bis del Código Penal. Es una falta penal. Y aquí hay un problema porque es una falta penal. El hurto falta. Las faltas, hasta hace poco, absolutamente se sancionaron solamente cuando estaban consumadas. Luego, entonces, ¿qué pasaba cuando con el hurto del supermercado? Cuando la persona pasaba por el umbral en las cajas registradoras sin pagar o el guardia adicional a la chicharra, el hurto estaba ajustado. Y cuando era falta, ninguna. Porque solamente se castiga cuando estaban consumadas. Entonces, ¿qué es lo que el mechero le salía a él? Intentaba ajustar. Cosas de menos de medio DM, lo paraban los guardias y no era delito, porque no estaba consumado, por lo tanto lo impunen. Dejaban las cosas, perfecto. Volvía a entrar, entonces era como. Entonces, para evitar eso, ¿ah? Al supermercado de la. Claro, para evitar eso, nuestro legislador se puso creativo y dijo: ya, el hurto falta, vamos a una excepción. Únicamente el hurto falta, lo vamos a castigar cuando esté frustrado. No cuando esté tentado. Cuando esté tentado, va a seguir siendo impune. Problema. ¿El hurto es delito de mera actividad o delito de resultado? Si es delito de mera actividad, ¿cómo pueden estar desde el punto de vista del crimen y los delitos de mera actividad? O están tentados porque la acción está incompleta, o están consumados porque la acción está completa. Nunca van a estar frustrados. Por lo tanto, ¿de qué vale si el legislador sanciona el hurto frustrado si es delito de mera actividad y está tentado o consumado? No puede ser. Ah, entonces quiere decir que el hurto, si el legislador está sancionando la frustración, quiere decir entonces que el hurto es un delito de resultado externo que admite la frustración. Problema. ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es el resultado externo del hurto? Distinto de la actividad del sujeto, de la gente. Y por ahí va lo que decía Nelson. En general, la doctrina estima de que el resultado es la traslación de una esfera de resguardo a otra. ¿Ya? Otro problema con el valor de la cosa. Debe tener un valor económico, no un valor afectivo. Animales. Es que lo borraron un perro, ¿cuánto está un cachorro de un salchicha? O sea, evaluado sin dinero. Me acaban de gustar la primera carta que me envió mi primera polola. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el valor? Depende de si está enamorado. Se vende como de 90 pesos. No, valor económico. Valor económico. Es muy común que las empresas denuncien al contador que se quedó con los libros de contabilidad de la empresa. No, y eso produce un tremendo problema porque la contabilidad, bla, bla, bla, hurto de los libros de contabilidad. ¿Sí? Pero ¿cuánto es los libros de contabilidad desde el punto de vista económico? Eso es lo que interesa. Porque la penalidad del hurto es por el valor de la especie sustraída. ¿Cuánto vale ese libro de contabilidad? ¿10 lucas? No. Si la información es el valor económico de la cosa. No, pero no es un valor subjetivo que tú... ¿El valor económico de la cosa? ¿Cuánto vale un libro de contabilidad? Sí, ¿cuánto vale? Claro, porque si no está el valor económico, no hay... Otra cosa entretenida, así que es pintoresca. En las tiendas comerciales, una vez me pasó como fiscal, un mechero sacó una especie que valía, estaba justo en el hurto falta. No. Estaba 5 lucas sobre el hurto falta, era un hurto simple, hurto simple, ¿ya? Y el mechero, y cuando pasó a control, lo formalicé por hurto simple, dijo, ¡chá, no! ¿Puedo ir a hurto falta si estaba en oferta? ¿Estaba en oferta? Estaba con un 30% de descuento, así que era hurto falta. No, o sea, para los que pagan, ¿sabes? Pero si sabían todo con la calculadora, ¿saben ajustar con la calculadora? ¿Cuál hurto falta y no pasarse...? Un valor económico, ese es el problema del valor económico. Y el elemento negativo del hurto, ya voy terminando, que no exista violencia, intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. Lo contrario, entonces, configura el error. Brevemente, esto vean ustedes, porque esto ya es más normativo. Les voy a mandar esta presentación para que la estudien en la semana de descanso que tienen. ¿Cómo las pasaban si no estudiaban para el examen? ¿Ve que ya me desorganizó toda la semana? Hurto simple, ¿cuáles son las clases de hurto? Digamos que quiero que ustedes retengan. El hurto simple es el 432, que es la regla general. Figura residual, se apena atendiendo al valor de las cosas sustraídas, ¿cierto? Y si solo quedó en grado de tentativa, ese es el grado problema. Me pillan justo en el momento que estoy abriendo la mochila de Felipe, con ánimo de buscar especie. Y resulta que Felipe tenía adentro su laptop, tenía su celular, tenía un punto de láser y tenía un sanduchito, un yogur. Está en tentativa porque ingresé al FR resguardo de la cosa. Perfecto. Y pero ¿cómo peno la tentativa en base a qué? No, ¿a qué valor? ¿De todo? Ah, no, yo lo único que quería sacar el yogur, que vale 300, 500, no, 1000 pesos. Entonces, ¿cómo cuantificamos el valor de la experiencia sustraída para menar el hurto cuando está en grado de tentativa? ¿Ya? Bueno, en general se entiende que hay que atender a las circunstancias anteriores y circunstancias posteriores que permiten establecer que el sujeto se proponía hurtar un determinado objeto u otro. Es un problema prueba, procesalista. ¿Ya? Pero se nos presenta ese problema. ¿Ya? Tranquilo. Hurto calificado grabado, 447. La calificación es por la circunstancia de abuso de confianza, vean ustedes. no operaría el agravante del 12 número 7, porque justamente el agravante del 12 número 7 es cometer el delito con abuso de confianza. Por lo tanto, si el fundamento de la calificación del hurto está dado en el abuso de confianza, no podemos usar el agravante del 12.7. Es lo mismo que sucede con el homicidio calificado en relación al agravante de la alevosía general, ¿no es cierto? O la premeditación, etc. Tampoco el 447 número 3 operaría el agravante del 12.18. Ahí van a ver ustedes. Y además, tener presente que el aumento de la pena es facultativo para el tribunal en el caso del hurto calificado, porque habla de época. El hurto de hallazgo contempla dos situaciones. Aquí me voy a tener un minuto. Dos situaciones. Castiga primera situación, al que hallándose una especie mueble al parecer perdida, cuyo valor exceda de una unidad tributaria mensual, no le entregarle a la autoridad o a su dueño, siempre que le conste quien sea este por hechos consistentes posteriores al hallazgo. Aquí en Concepción sucedió un caso. ¿Celular? No. Sucedió el caso de esta señora, la cartonera. La cartonera de la Millena. La cartonera que estaba recogiendo en Barro Arana los cartones en la noche y se encontró dentro de los cartones que iba un bolso con millones, no sé cuántos millones de pesos en billetes. ¿Ya? Y se quedó con los billetes. Y después la se criaron contra ella por este por el hurto allá. Y vivía en una claro. En la calle. Exactamente. Y fue absuelta porque no se cumplía con esto. Siempre que le conste. No le constaba quién era el dueño de esos millones. Algunos decían que también por la autoridad. ¿Tampoco fue lo posterior ella? No. Eso dijo en la entrevista. Claro. Ella igual, sí. Que ella no sabía. No sabía. Que se había encontrado la plata. ¿Viste? Era como sin educación. Sin la... Y también, en la segunda hipótesis, castiga al que era especie al parecer perdida o abandonada a consecuencia de un naufragio, inundación, incendio, terremoto, accidente de ferrocarril y otra causa análoga cuyo valor excedía una tributaria mensual y no le entregara a los dueños de la autoridad su defecto. También sucedió aquí, en Penco. ¿La vela de los camiones o tiene que ser solo ferrocarril? No, lo que dicen, ferrocarril, incendio, terremoto, accidente de ferrocarril y otra causa análoga. Aquí pasó, en Penco. En Penco, hace como 10 años atrás... La madera, ¿no? La madera, exactamente. De un barco cayeron unos cargamentos de madera... En Puerto de Izquierda. En Puerto de Izquierda. Y esa madera, después el oleaje, la llevó a la playa. Y la gente se fue a sacar la... ¿ah? A recoger la madera y llevársela. Y no. Oh, justo allá. 448. Estaba cometiendo... El hurto de cosas que forma parte en redes de suministro de servicios públicos domiciliarios, el 447 bis, castiga el hurto de cosas que forma parte en redes de suministro de servicios públicos domiciliarios. Aquí sí, Nelson, el arrancar el cable, el apoderarse de la cañería, ¿ya? Electricidad, agua, gas, alcantarillado, colector de agua, lluvia, telefonía, los cables, teléfono también, apropiarse de... A ver, dice, ah, agua. ¿Igual que de suministro? Sí, agua, sí, pues. Pero la red... No el agua en sí, el agua es usurpación. Cosas que forman parte de redes de suministro y servicios públicos domiciliarios. El medidor del agua. El arranque del agua. La cañería del agua, no el agua en sí. Y se agrava este delito en cuanto a la pena si con ocasión de alguna de estas conductas se interrumpe o se interfiere el servicio eléctrico de gas, agua, alcantarillado. Y el hurto de energía eléctrica, tipificado en el artículo 215 de la ley de servicio eléctrico, castiga al que sustrajere energía eléctrica. Esa es la conducta típica. Sustraer energía eléctrica, directa o indirectamente, mediante conexiones clandestinas o fraudulentas, el que se cuelga. En caso de reiteración, se aplican reglas especiales de reiteración de los puntos. Aquí les puse constitucionalidad. No lo vamos a ver, obviamente, pero ¿por qué les puse el tema constitucional? Este artículo fue objeto de un reparo de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Acuérdense, ley penal y debía la pena. Este es un delito que está en un decreto con fuerza de ley. ¿Y sanción? Principio de tipicidad, de legalidad en sentido estricto. Solo la ley puede establecer delitos y penas. Y esto es un decreto con fuerza de ley. No es una ley. Y acuérdense que, de acuerdo a nuestra Constitución vigente, la delegación de facultades legislativas no alcanza materia penal. Entonces se alegó la inconstitucionalidad por infracción al principio de legalidad de esta norma, de este delito, porque está contenido en un decreto con fuerza de ley y no en una ley en sentido estricto como lo exige él. ¿Y qué resolvió el tribunal? Dijo que era constitucional. ¿Por qué? Muy corta. Porque sí, efectivamente está en un decreto con fuerza de ley, pero este decreto con fuerza de ley trajo esta norma de una ley del año 1932. El año 1932 se creó este delito en una ley. Y después, producto de la sistematización, refundición, etcétera, los textos legales, quedó formalmente en un decreto con fuerza de ley. ¿Y esa ley del 32 estaba derogada? Sí, posteriormente fue derogada. Entonces por ahí sacó el Tribunal Constitucional diciendo que no, que en realidad no hay una infracción constitucional. ¿Por qué? Porque esta norma en el fondo nace con una ley, y lo que hicieron los otros textos fue nada más que sistematizar. Pues por ahí se la sacó el Tribunal Constitucional. Sí, pero tenía que salvar el delito. Imagínate la empresa eléctrica, ¿cómo habrían saltado? ¿Ah? ¿Cómo saltan las empresas eléctricas si les derogan este artículo? ¿Ah? Todos colgados. Sí, todos colgados. ¿Y cuánto se demora el legislador en tener una nueva norma como esta? ¿Ya? Y vamos. No quiere más. Hasta ahí, bien, hasta ahí el hurto. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Bien, yo les voy a mandar este PPT, que voy a trabajar también el PPT del robo, que es lo que vamos a ver la clase que vuelve cuando vuelvan de las vacaciones. Las notas, como ya les dije, estoy terminando de corregir, se las voy a cargar en algún momento de esta semana o de la otra. La idea es que en la siguiente clase también dediquemos unos minutos a retroalimentar y a revisar, ¿ya? Les van a llegar, lo mismo que les dije al otro curso, les van a llegar las notas antes de que vean sus pruebas. Si no se los come la ansiedad, pues esperen hasta la próxima clase. Ahora, si ya la ansiedad es insoportable, me pueden enviar un correo electrónico en la semana, profesor, y yo les escaneo la prueba y se las mando. Escaneada, para que la vean. ¿Qué sucede con los automóviles? ¿Son objeto de robo o también pueden ser objeto de hurto? Depende, ¿dónde está el automóvil? Depende de dónde está el automóvil. Si lo tengo en el garage de mi casa adentro y el sujeto entra saltando la reja, abre el portón, eso es robo con fuerza. El lugar, en dependencia del lugar habitado, está en la violación. Si el auto está estacionado en la calle, es un robo en bienes nacionales de su público. ¿Ya? Si el auto lo tengo estacionado aquí en la universidad, en el estacionamiento de la universidad, es un robo, puede ser, y ingreso al estacionamiento de la universidad saltando la reja, puede ser un robo en lugar no destinado a la habitación. Si lo tengo en un fondo adentro, ¿ah? Si estaba ya expuesto, o sea, depende. Profesor, ¿y cómo se están justificando los portonazos? ¿Los portonazos? Sí, me pregunté. Pues eso, robo con... Bueno, hay un delito especial, pero está asimilado al robo con intimidación, robo con... Eso, pero si no se usa la ley intentando abrir el portón en mi casa y se suena y a dónde se lo lleva. ¿Cómo? Yo estoy entrando, ¿ya? Abro el portón de mi casa y llegan unas personas y se suena y a dónde se lo lleva. Yo creo que es un... ¿Incitando? Yo creo que es un... Claro, eso voy, claro, o sea, si no hay violencia o no hay violencia, se está. Y cuando ya están ahí, pues, con la pistola, diciendo que llega el auto, ¿no? Entonces, hay una norma especial. Sí, se creó una norma especial hace poco respecto de los portones. Bien, eso es cuanto les quería contar el día. No sé, no, hoy día no corrí lista. Todos presentes. 2:55. Casi son las máquinas de la prueba. Falta, van a ser cortas, van a ser cortas. No, pero tú, a mí me gusta la cosa de hoy. ¿Solo la de hoy? Sí. Es que he dormido más pronto, entonces por eso nada más despierta. Es lo mismo que yo. Bueno, aprovechen de dormir esta semana que tienen aquí. problema son las pruebas. Las notas. La vida universitaria claramente sería mucho más agradable sin pruebas. Pero solo piensen, tiempo para solo piensen en una cosa. Solo piensen, no es por amargarle la. No es por amargarle las vacaciones. Pero solamente piensen en una cosa. En una cosa no van a ir. En su ramo. No, pero ni siquiera en mi ramo. Piensen en cuántos abogados se titulan cada año. Millones. ¿Y qué van a hacer para ser distintos? No ejercer. Piensa en eso. La cantidad de abogados que salen todos los años y se está dando la tierra. ¿Qué van a hacer para ser distintos de estos? De todos. No sé si me sacó un 2 en el certamen.